Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Vamos a estudiar la lección número 6 para el 8 de mayo del año 2021. El título de la lección es La simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? Se refiere al pueblo de Israel, pero no es solo al pueblo de Israel literal del pasado, sino al Israel espiritual de nuestros días, al pueblo de Dios. Tú sabes que estas lecciones de la escuela sabática unen al pueblo adventista a lo largo y ancho del mundo. Porque, por ejemplo, en el Japón ya son 12 horas más y ellos estudiaron la lección, la misma lección. Esta lección es estudiada en más de 700 idiomas y dialectos en el mundo, por gente de diferente raza, de diferente país, diferente nación, diferente clase social. Y todos estamos unidos en el mismo estudio de la semana y lógicamente en la misma esperanza, en la misma promesa de salvación. Bueno, vamos a ver de qué manera se relacionó el pueblo de Israel con el pacto eterno de Dios. Ya dijimos que el pacto es el único pacto de salvación presentado al ser humano bajo diferentes circunstancias, a diferentes personas, con diferentes relevancias de algunos aspectos determinados, pero es básicamente el mismo pacto. El pacto de salvación, donde Dios dice, tú no eres capaz de salvarte, entonces yo te salvaré, pero tú anda en mis caminos. Esa es tu parte. Y todo esto es por gracia, porque yo soy el que te salva y yo soy el que te guía en los caminos, en las veredas de justicia. Bueno, dicho todo esto, leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. La palabra santo es separado, o sea, tú eres pueblo separado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese pueblo especial, especial, la palabra especial, en el idioma hebreo es segulah, segulah, que quiere decir un tesoro precioso que tú escondes en un lugar cerca de tu corazón, un tesoro especial. Y miren la manera cariñosa como Dios se dirige al pueblo de Israel. Tú eres mi especial tesoro, tú eres santo porque tú fuiste separado para mí, tú me perteneces. En realidad, querido, Dios eligió, el texto de hoy que acabo de leer dice que Dios eligió a Israel. Israel no decidió él por cuenta propia ser el pueblo de Dios. Israel simplemente respondió al llamado. Dios lo llamó. Dios le dijo, tú eres mi pueblo santo. Yo te escogí como mi tesoro especial. Ahora, este hecho de que Dios haya escogido a Israel no quiere decir exclusivismo. No quiere decir que solo los israelitas o los hebreos de aquel tiempo se podían salvar. No. Entre todos los pueblos de la tierra, Dios tenía que escoger a un pueblo a través del cual bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero el plan de Dios no era que la salvación era solo para Israel, que el pueblo de Dios fuera solo Israel. ¿Por qué? El plan de Dios era que Israel reflejara el carácter de Dios, así como una luz para el mundo entero. Y que los seres humanos de todas las razas, de todas las naciones, fueran atraídas a la luz, al carácter de Dios, quisieran ser semejantes al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel reflejaría el carácter de Dios. Entonces todos vendrían y formarían parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Infelizmente, pues, Israel, como veremos más adelante, falló. Pero la promesa fue hecha a Israel. Y esa promesa involucraba la tierra nueva. La tierra nueva para el Israel literal. La tierra nueva para el Israel espiritual. La tierra nueva para Israel de antaño era la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y la tierra nueva para nosotros es el cielo. Nosotros también estamos peregrinando por el desierto como Israel, rumbo a nuestra Canaán celestial. Pero vamos a hablar un poco sobre la promesa de la tierra que Dios le hizo a Israel. Leamos Génesis 35, versículo 12. Dice: La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Dios le prometió la tierra de Canaán a los hebreos, a Israel, a su pueblo. Y en ese pueblo estarían incluidas todas las naciones de la tierra, si ellos quisiesen, si las personas quisieran, aceptaran a Dios como el único Dios y fueran a Él y se entregaran a Él, pertenecerían. Inclusive cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos egipcios fueron con el pueblo de Israel, decidieron seguir al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, a El Shaddai, al Señor que existe. Porque existe al yo soy, soy. Y cualquier gente de cualquier nación podría salvarse. Hoy también la salvación no es para una determinada iglesia. Claro que Dios tiene una iglesia en esta tierra, Dios tiene un pueblo en esta tierra, pero la salvación no es exclusividad de ellos, ¿no? Todas las naciones pueden salvarse. Es solamente querer aceptar el plan divino, el pacto de la salvación, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y son salvos. Bueno, Dios le prometió la tierra de Canaán a Israel, pero ¿cuándo iba a ser esa promesa, el cumplimiento de esa promesa? Porque pasaron 100 años y ellos no recibían la tierra, pasaron 200 años, no recibían, 300 años, nada, 400 años, nada. Ya los descendientes de Abraham estaban desesperados. Señor, ¿cuándo? Ahora mira la respuesta de Dios. ¿Por qué demoró tanto en darle la tierra a Israel? ¿Por problemas y dificultades de Israel? Sí. ¿Por la desobediencia, la terquedad espiritual de Israel? Sí, en parte. Pero la respuesta la encontramos en Génesis 15, 16. Dice: Y en la cuarta generación, o sea, 400 años después, vamos a calcular una generación de 100 años. Y en la cuarta generación volverán ustedes acá, porque aún, aquí está la razón, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Te voy a explicar. Dios quería darle toda la tierra de Canaán, donde vivían los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los filisteos, en fin, toda esa tierra a su pueblo. Pero el pueblo pasaban los años y la promesa no se cumplía. Entonces el pueblo decía: Pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y Dios le dice: Es que todavía no ha llegado a su colmo la medida de la iniquidad de los que habitan en esa tierra. ¿Y cuál era la iniquidad de los que habitaban en esa tierra? Si tú lees Levítico capítulo 18, todo el capítulo, te vas a espantar. Es un capítulo que mucha gente quisiera sacar de la Biblia. Los pecados más horribles que tú puedes imaginar. Los amorreos, los cananeos, los filisteos practicaban los pecados más horribles que tú puedes imaginar. Una cosa terrible, padres con hijos, hermanos con hermanos, seres humanos con animales. Era una desgracia, era una tragedia, no solo comportamental, sino religiosa, cada uno adoraba a un dios diferente, inventaban dioses, porque el ser humano quiere inventar dioses que se adapten a lo que ellos quieren hacer, dioses que no los incomoden. Entonces, solo para la tranquilidad de la conciencia, estoy adorando a Dios, pero es un dios que no tiene voz ni voto para nada, yo hago lo que quiero, el dios que me invento aprueba lo que yo hago. Entonces, esa generación se descarrió completamente. Y el pueblo de Hebreo le decía a Dios: Pero Señor, ¿y cuándo nos vas a dar la tierra? Y la respuesta era: No, todavía no. Pasaron 200 años. Señor, ¿cuándo? Todavía no. ¿Todavía no qué? Todavía no se ha llenado la medida de la iniquidad del amorreo. Pero finalmente llegó. Dios es un Dios de paciencia, querido. Dios espera, espera, espera. El ser humano es terco en sus caminos. El ser humano hace lo que quiere, vive como quiere, no tiene en cuenta a Dios para nada, pero Dios lo ama, Dios es misericordioso, Dios es paciente. Ahora, no me digas que la paciencia de Dios se acabó. No, no, la paciencia de Dios no se acabó, sino que llega un momento en que para salvar al resto del cuerpo, a veces hay que amputar un brazo. Quiere decir, llega el momento en que por el bien mismo de la humanidad, pues la destrucción de los impíos llega. No necesariamente como un castigo divino, sino como la consecuencia de su desvío, de su conducta rebelde. Bueno, entramos ahora en la tercera parte de la lección. El pueblo de Israel recibió la promesa de la salvación, recibió la promesa de ser un pueblo escogido para reflejar el carácter de Dios, para servir de instrumento, para traer todo el mundo al pueblo de Dios. Pero el pueblo tenía una condición que cumplir. Y entonces leemos ahora Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 4. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, presta atención a esto, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¡Qué promesa extraordinaria! Serás bendito, todo lo que tu mano toca será bendito. Por donde vayas serás una bendición. Habrá abundancia en tu vida, abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de salud, abundancia de vida, de plenitud. Abundancia de pan, abundancia de ropa. Dios es un Dios de abundancia. Si tú eres fiel a Él, Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Te dará la tierra mejor. A Israel le prometió eso, pero con una condición. Si andas en mis caminos, si sigues mis consejos, si obedeces mis instrucciones. Porque, querido, vamos a decir que tú estés confundido y te encuentres en Lima, la capital del Perú, mi país, y quieras venir para Estados Unidos, pero quieres ir a pie, aunque te lleve tiempo. Entonces yo te digo, pues entonces ve para el norte, camina aquí, en dirección al norte. Pero tú no me haces caso, tú agarras el sur. Yo, cuando te vas yendo para el sur, yo te digo, pero hijo, Estados Unidos está allá, para el norte, vete para el norte, pero tú te vas para el sur. Tú no andas en las instrucciones que te di. ¿Cuál es el resultado? Vas a llegar a envejecer y vas a acabar en la Patagonia. Y cuando acabes en la Patagonia, ¿qué vas a decir? El pastor Bullón me engañó. No, yo no te engañé, tú no seguiste las instrucciones. Oh, querido, es tan simple. Yo siempre digo que vivir es la cosa más simple de la vida. Sigue las instrucciones divinas. Yo no quiero ponerme como ejemplo de nada. Soy un ser humano como cualquier ser humano. Pero estoy casado hace 51 años. Ahora, tú me vas a decir, pastor, ¿no hubo nunca problemas en su familia? ¿Cómo que no hubo? Somos dos seres humanos, mi esposa y yo, tenemos dificultades. Tenemos 4 hijos, tenemos 8 nietos, tenemos luchas, ansiedades, tristezas, alegrías. Somos seres humanos. Pero ¿cómo consiguió sobrevivir 51 años casado con la misma esposa? Pues seguí las instrucciones divinas. Seguí las instrucciones divinas. Y el que sigue las instrucciones divinas nunca pierde, solo gana. Israel, infelizmente, no siguió las instrucciones divinas. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio. ¿Cuál fue la relación de Israel con el pacto? Leamos Jeremías capítulo 11, versículo 7. Dice, pero no oyeron, ¿quiénes no oyeron? Los hebreos, los miembros del pueblo de Dios, no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Esto es interesante, tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Vamos a analizar esto. Primero, el pueblo de Israel, en lugar de seguir las instrucciones divinas, cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón. Sí, esto es lo mejor para mí. Nadie se mete en mi vida. Esto es lo que me deja feliz. Yo creo así y todos tienen que respetar mi pensamiento. Y es verdad, querido, todos tienen que respetar tu manera de pensar. Tú puedes hacer lo que quieras, las peores atrocidades de la vida, te puedes ir contra la naturaleza, hacer lo que tú quieras. Tú eres libre, querido. Pero es la imaginación de tu malvado corazón. Yo tengo que respetarte. Pero más tarde o más temprano vas a sufrir las consecuencias. Y aquí el texto bíblico dice, por tanto, traeré sobre ellos las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. ¿Qué palabras? ¿Ah? Si el pacto encerraba solo bendición, serás bendito en la tierra, serás bendito en lo que haces, tu ganado será bendito, serás bendito en todo. Aquí no hay maldición. ¿Y cómo es que Dios traerá al desobediente la maldición? Es que una moneda tiene dos lados, cara y sello. Las promesas de Dios también tienen dos lados. Aquí está la bendición. Bendición. Si tú me sigues, si tú caminas en mis caminos, si tú obedeces mi voz, la bendición. Ahora, si tú te vas por donde tú quieres y vas atrás de las imaginaciones de tu malvado corazón, pues ahí recibirás. No es que no digas, Dios me está castigando. Tú estás recibiendo el resultado natural de lo que has escogido. Vamos a decir que el síndico del edificio donde vives te dice no subas a la azotea y si por algún motivo necesitas subir, no te acerques a la filo porque no hay baranda, no te acerques a la orilla. Pero tú no le haces caso, te acercas a la orilla y te caes. Y cuando te estás cayendo, vas a morir. Y en el camino, ¿qué vas a pensar? El síndico me está castigando. ¿Cómo que te está castigando? El pobre síndico no tiene culpa de nada. Tú estás cosechando lo que estás sembrando. No obedeces el consejo del síndico. Con Dios resulta la misma cosa. Él te da sus consejos. Tú no quieres, tú vas atrás de las imaginaciones de tu malvado corazón. Pues la consecuencia la vas a sufrir. Y no digas que Dios te está castigando, estás sufriendo lo que tú mismo has sembrado. Ahora, en medio de eso todo, Dios siempre tiene un pueblo remanente. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio, el remanente. Leamos Miqueas capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 y 7. Yo siempre cometo errores, son lapsus linguis. A veces hasta lapsus de la mente, porque uno no envejece por envejecer. El otro día mi gran amigo Raúl Gómez debe estar ahí mirando este comentario. Digo mi gran amigo porque Dios nos ha hecho trabajar juntos durante muchos años. Hemos caminado juntos por los caminos de la vida. Ah, si yo te pusiera a contar nuestras aventuras en la selva, él era mi presidente. Cuando fuimos ahí caminando por las selvas, cuando tuvimos que pasar puentes estrechos con el temor de caernos allá en un abismo profundo, todo buscando a los hijos de Dios que estaban esparcidos por toda esa inmensidad de la selva. Bueno, el otro día él me llamó y me dice, has cometido un error. Y efectivamente, yo dije, pasaron 1000 años, o sea, un siglo. No, 1000 años tiene 10 siglos. Yo sé. Pero esos son los lapsus. Y ahora cometo otro lapsus. Miqueas no es 6, Miqueas 4, versículos 6 y 7, mira lo que dice. En aquel día, dice Jehová, juntaré, que en aquel día, en el día de la tristeza, pues cuando te apartas de Dios, vas atrás de las imaginaciones de tu malvado corazón, te metes en problemas, viene la tragedia, viene la pobreza, la miseria, la enfermedad, pierdes dos brazos, estás ahora abandonado pensando que Dios te ha castigado. En aquel día, dice el profeta, dice Dios a través del profeta Miqueas, en aquel día juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Qué cosa maravillosa, linda esto, me gusta, ¿sabes? El remanente de Dios está formado por gente que coja, por gente que ha flaqueado en la vida, por gente que ha caído, por gente que ha fallado, pero en su dolor han vuelto los ojos a Dios, han regresado a Dios y ahora forman parte del remanente. Hace mucho tiempo que Dios te está llamando. ¿Has caído? ¿Has caído feo? ¿Te has ido al abismo? ¿Crees que ya no hay salvación para ti? Sí la hay. En el nombre de Dios, no te conformes. Porque ya te lo he dicho tantas veces, el diablo es el primero en tentarte y hacerte caer. Una vez que caíste, él es el primero en venir y decirte que ya no hay salvación, que estás perdido, que está todo acabado para ti. No le hagas caso. Dios está buscando a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los heridos, a los enfermos, a los destruidos por el pecado, para formar su remanente. Para formar parte del remanente no interesa tu pasado, interesa tu presente, la decisión que tomas hoy de abrir el corazón a Dios. Y en todos los tiempos ha habido un remanente fiel. Tal vez la mayoría del pueblo se iba, hacía lo que quería, la mayoría corría atrás de las imaginaciones de su malvado corazón, pero siempre hubo un remanente fiel. Y llegamos al fin de este comentario hablando del Israel espiritual. El Israel literal fracasó. Dios no lo descartó. Hoy día, cualquier judío, cualquier israelita puede formar parte del pueblo de Dios, pero ya no como nación. Ahora es una nación espiritual, un pueblo espiritual. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, del 26 al 29. Leo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Recuérdate que Pablo le está hablando a los gálatas cristianos. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya se había ido al cielo. Ya no había pueblo de Israel. Quiere decir, había pueblo de Israel, pero la salvación ya no era exclusividad del pueblo de Israel. Ya nadie tenía que hacerse israelita para ser salvo. Ahora la misión le confió Dios al pueblo cristiano. Y dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No puede haber una declaración más clara y concreta de estas. Todos hoy los que somos bautizados, esto es interesante, somos herederos de la promesa hecha a Abraham. A Abraham se le prometió una tierra de este mundo. A nosotros se nos ha prometido una tierra de otro mundo, el cielo, el paraíso. No es utopía, no es cuento de hadas, es realidad, querido, la realidad más linda y concreta, porque Dios no falla, Dios nunca falló. Pero tienes que bautizarte, porque dice, todos los que somos bautizados, esos formamos parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Cuando tú te bautizas, tú te entregas públicamente a Cristo. Tú declaras que aceptas al Señor Jesucristo y que quieres vivir para Él. Por eso todos los que hemos sido bautizados en su nombre, Ahora somos el pueblo de Dios y somos linaje de Abraham, porque el pueblo de Dios continúa. La nación física fracasó, la nación espiritual sobrevive. Ven a Jesucristo. Y si todavía no has tomado la decisión del bautismo, busca a tu pastor y dile: pastor, el próximo sábado quiero bautizarme. Es el día de buena nueva, hoy. No esperes a ser bueno para salvarte, para bautizarte. Bautízate para ser bueno. Porque en el bautismo tú eres bautizado en el agua y en el Espíritu Santo. Y vas a andar ahora en el Espíritu y vas a ser victorioso en el Espíritu. Y todo lo que no puedes vencer solo, lo vas a vencer porque ahora vives en el Espíritu. Un abrazo, querido, y una feliz semana.